En el vértigo, todo es temible y desaparece el diálogo entre las personas. Lo que nos decimos son más cifras que palabras, contienen más información que novedad. La pérdida del diálogo ahoga el compromiso que nace entre las personas y que pueda hacer del propio miedo un dinamismo que lo venza y les otorgue una mayor libertad. Pero el grave problema es que en esta civilización enferma no solo hay explotación y miseria, sino que hay una correlativa miseria espiritual. La gran mayoría no quiere la libertad, la teme. El miedo es un síntoma de nuestro tiempo. Al extremo que si rascamos un poco la superficie, podremos comprobar el pánico que subyace en la gente que vive tras la exigencia del trabajo en las grandes ciudades. Es tal la exigencia que se vive automáticamente, sin que un sí o un no haya precedido a los actos. La mayoría de la humanidad es empleada de un poder abstracto. Hay empleados que ganan más y otros que ganan menos. Pero ¿quién es el hombre libre que toma las decisiones? Esta es una pregunta radical que todos hemos de hacernos hasta escuchar en el alma la responsabilidad a la que somos llamados. Creo que hay que resistir. Este ha sido mi lema, pero hoy, ¿cuántas veces me he preguntado cómo encarar esta palabra? Antes, cuando la vida era menos dura, yo hubiera entendido por resistir un acto heroico, como negarse a seguir embarcado en ese tren que nos impulsa a la locura y al infortunio. ¿Se le puede pedir a la gente del vértigo que se rebele? ¿Puede pedirse a los hombres y a las mujeres de mi país que se nieguen a pertenecer a este capitalismo salvaje si ellos mantienen a sus hijos, a sus padres? Si ellos cargan con esa responsabilidad, ¿cómo habrían de abandonar esa vida? La situación ha cambiado tanto que debemos revalorar detenidamente qué entendemos por resistir. No puedo darles una respuesta. Si la tuviera, saldría como el ejército de salvación, o esos creyentes delirantes, quizás los únicos que verdaderamente creen en el testimonio, a proclamarlo en las esquinas con la urgencia que nos separa de la catástrofe. Pero no. Intuyo que es algo menos formidable, más pequeño, como la fe en un milagro, lo que quiero transmitirles en esta carta. Algo que corresponde a la noche en que vivimos. Apenas una vela, algo con qué esperar. Las dificultades de la vida moderna, el desempleo y la superpoblación han llevado al hombre a una dramática preocupación por lo económico. Así como en la guerra, la vida se debate entre ser soldado o estar herido en algún hospital. En nuestros países, para infinidad de personas, la vida está limitada a ser trabajador de horario completo o quedar excluido. Es grande la orfandad que cunde en las ciudades. La gran soledad de la persona original es una de las tragedias del vértigo y de la eficiencia. La primera tragedia que debe ser urgentemente reparada es la desvalorización de sí mismo que siente el hombre y que conforma el paso previo al sometimiento y a la masificación. Hoy, el hombre no se siente un pecador, se cree un engranaje, lo que es trágicamente peor. Y esta profanación puede ser únicamente sanada con la mirada que cada uno dirige a los demás. No para evaluar los méritos de su realización personal ni analizar cualquiera de sus actos. Es un abrazo el que nos puede dar el gozo de pertenecer a una obra grande que a todos nos incluya. Si a pesar del miedo que nos paraliza volviéramos a tener fe en el hombre, tengo la convicción de que podríamos vencer el miedo que nos paraliza como a cobardes. Yo he pasado riesgos de muerte durante muchos años. ¿Sin miedo? No. He tenido miedo hasta la temeridad, pero no he podido retroceder. Si no hubiese sido por mis compañeros, por la pobre gente con la que ya me había comprometido, seguramente hubiera abandonado. Uno no se atreve cuando está solo y aislado, pero sí puede hacerlo si se ha hundido tanto en la realidad de los otros que no puede volverse atrás. Cuando trabajé en la CONADEP, de noche soñaba aterrado que aquellas torturas frente a las cuales yo hubiera preferido la muerte eran sufridas por las personas que yo más quería. Impávido en el sueño, luego me despertaba angustiado y sin saber cómo seguir. Pero horas después no podía negarme a escuchar a quienes pedían que yo los recibiera. No podía. Era inadmisible que hubiese dicho que no a esos padres cuyos hijos e hijas, en verdad, habían sido masacrados. Quiero decirles que no lo podía hacer porque estaba ya adentro, involucrado. Así es, uno se anima a llegar al dolor del otro y la vida se convierte en un absoluto. Las más de las veces los hombres no nos acercamos siquiera al umbral de lo que está pasando en el mundo, de lo que nos está pasando a todos. Y entonces perdemos la oportunidad de habernos jugado, de llegar a morir en paz. Domesticados en la obediencia a una sociedad que no respeta la dignidad del hombre. Muchos afirmarán que lo mejor es no involucrarse, porque los ideales finalmente son envilecidos como esos amores platónicos que parecen ensuciarse con la encarnación. Probablemente algo de eso sea cierto, pero las heridas de los hombres nos reclaman. Pero esto exige creación, novedad respecto de lo que estamos viviendo, y la creación solo surge en la libertad y está estrechamente ligada al sentido de la responsabilidad. Es el poder que vence al miedo. El hombre de la posmodernidad está encadenado a las comodidades que le procura la técnica y con frecuencia no se atreve a hundirse en experiencias hondas como el amor o la solidaridad. Pero el ser humano, paradójicamente, solo se salvará si pone su vida en riesgo por otro hombre, por su prójimo o su vecino, o por los chicos abandonados en el frío de las calles, sin el cuidado que esos años requieren, que viven en esa intemperie que arrastrará como una herida abierta por el resto de sus días. Son 250 millones de niños los que están tirados por las calles del mundo. Estos chicos nos pertenecen como hijos y han de ser el primer motivo de nuestras luchas, la más genuina de nuestras vocaciones. De nuestro compromiso ante la orfandad puede surgir otra manera de vivir, donde el replegarse sobre sí mismo sea escándalo, donde el hombre pueda descubrir y crear una existencia diferente. La historia es el más grande conjunto de aberraciones, guerras, persecuciones, torturas e injusticia. Pero a la vez, o por eso mismo, millones de hombres y mujeres se sacrifican para cuidar a los más desventurados. Ellos encarnan la resistencia. Se trata ahora de saber, como dijo Camus, si su sacrificio es estéril o fecundo. Y este es un interrogante que debe plantearse en cada corazón con la gravedad de los momentos decisivos. En esta decisión reconoceremos el lugar donde cada uno de nosotros es llamado a oponer resistencia. Se crearán entonces espacios de libertad que pueden abrir horizontes hasta el momento inesperados. Es un puente el que habremos de atravesar, un pasaje. No podemos quedar fijados en el pasado ni tampoco deleitarnos en la mirada del abismo. En este camino sin salida que enfrentamos hoy, la recreación del hombre y su mundo se nos aparece, no como una elección entre otras, sino como un gesto tan impostergable como el nacimiento de una criatura, cuando es llegada su hora. Los hombres se encuentran en las mismas crisis la fuerza para su superación. Así lo han mostrado tantos hombres y tantas mujeres que, con el único recurso de la tenacidad y el valor, lucharon y vencieron a las sangrientas tiranías de nuestro continente. El ser humano sabe hacer de los obstáculos nuevos caminos, porque a la vida le basta el espacio de una grieta para renacer. En esta tarea, lo primordial es negarse a asfixiar cuanto de vida podamos alumbrar. Defender, como lo han hecho heroicamente los pueblos ocupados, la tradición que nos dice cuánto de sagrado tiene el hombre. No permitir que se nos desperdice la gracia de los pequeños momentos de libertad que podemos gozar. una mesa compartida con gente que queremos, una criatura a la que le damos amparo, una caminata entre los árboles, la gratitud de un abrazo, un acto de arrojo como saltar de una casa en llamas. Estos no son hechos racionales, pero no es importante que lo sean. Nos salvaremos por los efectos. El mundo, nada puede contra un hombre que canta en la miseria. Ernesto Sabato. Silencio no es la ausencia de sonido, sino la sensación que aparece justo en el momento en que algo que está sonando deja de sonar. Radio experimental. Radio. El silencio no existe. Viaje a través de los sonidos. Sean bienvenidos y bienvenidas a esto que es El Silencio No Existe, número 10. Los sonidos de la resistencia. Hace un par de días, leyendo un libro sobre la resistencia y algunas otras cositas, generación post-alfa, me fui preguntando, ¿cuáles eran los sonidos de la resistencia? ¿Cuáles eran hoy los sonidos de la resistencia? ¿Cuáles eran los sonidos de la resistencia en el 68 aquí en México? ¿Cuáles en el 70 en Argentina? Y así, en todo el mundo, ¿cuáles en Bolivia? ¿Cuáles son los sonidos de la resistencia en Colombia? ¿Cuáles en Europa? ¿Cuáles en la guerra? ¿Y cuáles hoy, ahora, después de la guerra de Irak, después de esas reuniones del G8? ¿Cuáles son hoy nuestros sonidos de la resistencia? Lo primero que uno se imagina son, o por lo menos lo que a mí me viene a la mente, son los sonidos de esas marchas en las que uno está y el de al lado canta una canción y uno se pone a cantar una canción o a cantar una consigna. Otro sonido puede ser el de la imprenta, cuando uno imprime diarios, panfletos. Ese sonido que es particular y que se queda dentro de nuestra memoria. Como decía la apertura, el silencio no existe. El silencio no es la ausencia del sonido, sino es el momento en cuando algo deja de sonar, cuando algo que está sonando deja de sonar. Hoy, yo siento que estamos dejando de sonar en muchas partes, que mucha gente está dejando de sonar, de decir. ¿Por qué? Por miedo. Como decía Sábato, estamos inmersos en una vorágine en la que el tiempo del trabajo no nos deja tiempo para el grito. Pero la resistencia sigue ahí, escondida capaz, esperando salir, esperando que gritemos. Hoy, en el silencio no existe, un grito desde las bocinas de la voladora radio, desde las bocinas de tu propia computadora. Te invito a que grites, te invito a que saques afuera esos sonidos que tiene la resistencia. La música es una forma de resistir, es uno de esos sonidos que nos invitan a la resistencia. Radio@estudiorodante.com. Millones de ruidos que nuestro cerebro clasifica, procesa. En todo caos hay un orden. Todo orden provoca caos. Una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. Finalmente, el sistema. Cae. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. El silencio no existe. estudiorodante.com. Radio para crear. Resistir desde el arte. La convocatoria Zeppelin de Arte Sonoro de 2004 se abrió para la gente que quisiera contar con sonidos la resistencia que se hacía y que se hizo a la guerra de Irak. Encontré entre los participantes a María Andueza Olmedo, de Madrid, con un radioarte llamado Ruido versus Violencia. El arte de los ruidos, transformado en resistencia. De reyes, trozos de peón. ¡Hey, mada! ¿Te acuerdas, Lolé? En Alicia en el País de las Maravillas. Tweedledee, cuando explica a la niña que ella existe solo porque el rey la sueña. Si el rey se despierta, amenaza a Tweedledee. ¡Bang! Va a evaporarte como cuando soplamos una vela. Pero es verdad que sí, que existo, dijo Alicia, llorando. Está también Platón, su historia de la caverna, y Chuang Tse, que sueña que es una mariposa y se pregunta a sí mismo, cuando despierta, si no será una mariposa que sueña ser Chuang Tse. Está además Descartes y la posibilidad de que todo no sea, más que una jugarreta de un genio malo y el otro, el inlandés, que querría despertarse por fin de la pesadilla de la historia. Quizás después de todo, yo solo he soñado que camino junto a ti. Si sueño que te amo, si sueño que soy yo que sueño que tú existes, ¿quién se despertará al final de mi sueño? Pero el viejo sabio chino sonríe dulcemente, me sosiega. Yo podría aceptar la idea de que nada bueno me hubiese ocurrido nunca de verdad, pero que Lolé no haya existido, encuentro la cosa imposible. Si tú estás aquí, y el viejo maestro chino murmura, si no existe nadie más que yo, no existe nada de mí. Claude Roy. Algo de realidad. Es necesario volver a retomar, sin miedos ni prejuicios, el tema de la revolución. Una revolución que necesariamente tiene que partir de esta realidad. Aceptando que vivimos en el sistema capitalista, debemos pensar, actuar y animarnos a vivir desde otros paradigmas. No solo diciendo, sino haciendo, buscando coherencia entre la palabra y el gesto, poniendo una paciencia impaciente en esta construcción. Y tenemos que ir todos, sin discriminaciones, los intelectuales y los artistas, los cojos, los mudos y los ciegos, los que pueden y los que no pueden. Es darnos ánimo, encendernos los fueguitos, recuperar los ideales, tener siempre encendidas las luces del circo de la vida. Aunque los payasos estén tristes, la soga de los trapecistas derruidas y la carpa remendada, el circo de una nueva vida debe continuar. Está en nosotros, está en nosotros, está en nosotros. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor. Somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel. Somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad.

Recording in a continuing series. El silencio. La palabra silencio es solo otra forma de hacerte callar. El silencio no existe. Oh! diversas formas de resistir. Estamos escuchando a la Orquesta de Vegetales. Y en este espacio que damos en el silencio no existe hablar de ciertos grupos, de cierta gente que nos llama la atención por su forma de relacionarse con el ruido, con los sonidos. Encontramos a la Orquesta de Vegetales, que es, en realidad se llama Vienna Vegetable Orchestra. Esta Orquesta de Vegetales, hecha por un grupo de músicos y entre mujeres y hombres, van, compran los vegetales en los mercados, minutos antes de la función, los transforman en instrumentos musicales y después salen al escenario a hacer música. Lo que escuchamos, una calabaza se transforma en un tambor, una zanahoria en una flauta, no me acuerdo cómo se llama este vegetal, un apio, se transforma en un instrumento de cuerdas. Realmente es increíble. Vamos a colgar en Estudio Rodante, en www.estudiorodante.com, algunos videos de esta orquesta de vegetales proveniente de Viena, pero hacen música alrededor de toda Europa, música experimental, free jazz, noise, dub, de todo un poco. Hacen alguna música con en conjunto con otros músicos de electrónica, sobre todo, y aparte de eso, hacen videos experimentales. O sea que cuando uno los va a ver, no solamente ve a los músicos haciendo música, sino que a su vez ve un videíto de cómo fueron haciendo los instrumentos. Ingrid es Scholblogut, o algo así, porque no sé pronunciar este apellido, cuenta en uno de los videos que es muy importante que los vegetales estén a cierta temperatura, porque si no, no suenan igual. Entonces tienen que fijarse, tienen que comprarlos con anterioridad al concierto, muy pocas horas antes, para que los vegetales no se marchiten y no suenen de distinta forma de la que ellos quieren, porque ciertos sonidos, al marchitarse el vegetal, pierden esa sonoridad. Entonces tienen que ser muy cuidadosos en el momento en que lo hacen y en el momento que se van a presentar a tocarlos, que estén todos a cierta temperatura para que no cambien los sonidos. Es muy interesante, es una forma de hacer música con otros materiales. Estos músicos, cada uno han trabajado en distintos grupos de música antes, tocando cello, violín. Son a su vez músicos de instrumentos convencionales. Y bueno, se han juntado a partir de 1998 a hacer esta orquesta extraña, pero que a mí me gusta mucho. Que lo disfruten. Aquí, la Orquesta de Vegetales, en el silencio no existe. I'm radio@estudiorodante.com. We'll be right back. Esto fue La Orquesta de Vegetales con Secret Garden 100 Remix. Espero les haya gustado. Para bajar el podcast de este programa, para bajar el podcast de este programa, para bajar el podcast de este programa, entra a radio.estudiorodante.com. Quisiera sentirme un poco como si estuviera en la misma habitación donde usted oye. Y cuando digo usted, usted no existe para mí. Usted no existe para mí. No existe para mí, existe para mí. Sin embargo, vaya si existe, porque usted y yo somos este encuentro desde tiempos y espacios distintos, una anulación de esos tiempos y esos espacios, y eso es siempre la palabra y la poesía. Digamos entonces que estamos juntos y yo tengo unos cuantos papeles y voy a leer algunos como vayan saliendo. El silencio no es la ausencia de sonido, sino la sensación que aparece justo en el momento en que algo que está sonando deja de sonar. Y hoy, en el silencio no existe, en esta resistencia, es imposible no recordar a Rodolfo Walsh, un escritor argentino nacido en 1927, provincia de Río Negro, Argentina. Llegó a Buenos Aires en 1941 para realizar sus estudios secundarios. Completados estos, comenzó a estudiar filosofía, pero abandonó la carrera para emplearse en los más diversos oficios. Fue oficinista de un frigorífico, obrero, lavacopas, vendedor de antigüedades y limpiador de ventanas. En 1945 y 1947 se adhirió a la Alianza Libertadora Nacionalista, grupo que abandonó para incorporarse fervientemente al movimiento peronista. A los 17 años había comenzado a trabajar como corrector en una editorial, lo que sería el germen de su oficio de periodista, en el que habría de destacarse hasta su asesinato. En 1951 comenzó a trabajar definitivamente en el periodismo, en la revista Leoplan y Vea y Lea. En 1953 ganará el Premio Municipal de la Literatura de Buenos Aires por su libro de cuentos Variaciones en Rojo. En 1957 dará a conocer Operación Masacre, una pieza de investigación periodística precursora del nuevo periodismo, sobre los fusilamientos de opositores al régimen militar en 1956, y que también fue llevada al cine. Su obra recorre principalmente el género policial, periodístico y testimonial, con libros que alcanzaron gran éxito de difusión, como ¿Quién mató a Rosendo? Sus inicios políticos: en 1959 parte hacia Cuba y funda la agencia Prensa Latina junto con sus colegas y compatriotas Jorge Macetti y Rogelio García Lupo, y el escritor colombiano Gabriel García Márquez. De regreso a la Argentina, trabajó en Primera Plana, Panorama, y ya durante la dictadura de Onganía, funda y dirige el semanario peronista de la CGT de los Argentinos entre 1968 y 1970, que se publica clandestinamente luego de la detención de Raimundo Ongaro y el allanamiento en 1969 a la CGTA. En 1972 escribiría como por un año en el semanario de Villero y a partir del 73 en el diario Noticias, junto a su amigo Paco Urondo y Miguel Bonazo, entre otros. A mediados del 70, Walsh había empezado a relacionarse con Montoneros, un grupo peronista, de la resistencia peronista, se podría decir, y en 1973 ya era un importante oficial de esa organización armada. Su primer nombre de guerra en Montonero fue Esteban, posteriormente conocido como el capitán Profesor Neurus o Neurus. Profesor Neurus o Neurus sale de una tira cómica de García Ferré, en el que había un personaje que era supuestamente malo, pero en realidad no era malo, tenía sus sus vicisitudes, ahí tenía sus dudas. Este personaje se llamaba Neurus, o Profesor Neurus, le decían sus ayudantes. Mucho antes de integrarse a Montoneros, Wall ya acordaba con la lucha armada como método para llegar al poder. En el 30 de junio de 1969, en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica en la calle La Rioja, 1945, en la capital federal, fue asesinado Augusto Timoteo Bandor por un grupo comando que se identificó mediante un parte de guerra como Ejército Nacional Revolucionario. Este grupo estaba integrado por varios de los cuadros combatientes de lo que luego fue la organización Montoneros. Participaron de la operación Carlos Caride, Rodolfo Walsh, Horacio El Lauchón Mendizábal y Dardo Cabo, entre los más notorios. En 1972 se disuelve y se integra a Montoneros. Dado Cabo reconoció públicamente que él había confeccionado los planos de la UOM para la operación y que Rodolfo Walsh había hecho la planificación de la misma. Esta parte de la historia argentina es difícil de resumir porque se necesitan varios datos para poder entender de dónde provenía esta organización armada Montoneros. Hasta hoy en día, hace poco vi un documental sobre Rodolfo Walsh y el que estaba comentando el documental dice: hoy por hoy es imposible definir qué es el peronismo en Argentina, que fue un movimiento muy, muy con mucha historia en nuestro país y que hasta el día de hoy sigue teniendo mucho poder. Hay distintas formas de ver al peronismo, pero sí hay dos personajes que no podemos dejar de hablar de ellos en nuestra historia en la Argentina, que son Perón y Eva Perón. Eva, esta mujer que fue rescatada de un lugar que no, pues de la baja sociedad, digamos, y que de repente pudo asumir el poder de la mano de Perón, y que desde ese poder dio muchas reivindicaciones tanto a las mujeres como a los obreros. Vuelvo a comentar, para poder entender la historia argentina hay que poder entender el peronismo, y no siempre es fácil. Hay que hablar con muchos historiadores, leer bastante. Hoy yo, con mis 26 años y por suerte con la historia que me han dejado mis padres y con la historia que me han dejado otros historiadores que estuvieron en la época y que hicieron una revisión sobre el peronismo, tengo todavía no muy claro cómo fue ese movimiento y cómo influyó en los habitantes de esa época. Sí tengo claro la lucha de Rodolfo Walsh desde este nuevo periodismo, desde su agencia clandestina de noticias Anclas, en 1976, como respuesta a la censura impuesta por la dictadura militar de esa época. Sí tengo claro la muerte de su hija Victoria, de Vicky, en el 29 de septiembre de 1976, segunda oficial de la organización Montoneros, muere en un enfrentamiento con el ejército. Se dice que ella misma se mata para que no la agarre el ejército y la torture como se hacía en esos días. Rodolfo Walsh escribe una carta abierta de un escritor a la Junta Militar. Esta carta de Rodolfo Walsh es abiertamente un discurso sobre lo que están haciendo los dictadores en la Argentina y se reparte en distintos lugares. Es una denuncia, es una resistencia, una de las resistencias para mí más claras que hubo en esos años de dictadura. No estoy minimizando ninguna de las otras resistencias, pero esta carta contiene datos de desapariciones, de muertes, de formas en las que tenía el gobierno militar de la época para acallar las voces. La carta de la Junta Militar, la carta abierta de un escritor a la Junta Militar, fue fechada un día después. Fue hecho unos días antes, lo duró varios meses poder redactarla. Pero un día antes, el 25 de marzo de 1977, cuando Rodolfo Walsh y la esposa salen a repartir esta carta, se separa de la esposa en la estación Constitución de tren, en la estación de tren Constitución, porque él vivía en la provincia de Buenos Aires. Fueron a la capital a repartir estas cartas que por fin había terminado de hacer. Y fue cuando Rodolfo Walsh se encontraba en los cruces de las avenidas San Juan y Entre Ríos, avenidas importantes en Buenos Aires. Fue sorprendido en la vía pública por un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada que le dio la orden de rendición. Walsh estaba armado, resistió y fue herido de muerte. Parece que los secuestradores, lo que lo estaban persiguiendo, no lo habían reconocido porque cómo estaban vestido. Y se dice también que un sobreviviente cuenta que el ex oficial Weber, que era uno de los que lo buscaban, hubo ahí una intromisión. El oficial Weber, quien era que lo buscaba, contó orgulloso cuando llegó a la ESMA, a la Escuela Mecánica de la Armada. Lo bajamos a Walsh. El hijo de puta se parapetó detrás de un árbol y se defendía con una 22. Lo cagamos a tiros y no se caía en muy hijo de puta. ¿Cómo combatir la resistencia? Es algo difícil. Rodolfo Walsh lo hizo. Lo hizo tan es así que sacó un cuento, que es el que vamos a escuchar ahora con su propia voz, que se llamó Esa Mujer. Este cuento, sin nombrarla, está escrito hacia Eva Perón. Y el cadáver, ¿qué fue el cadáver de Eva Perón? Porque durante mucho tiempo estuvo desaparecido. Sobre todo, creo yo, para aplacar lo que había hecho esa mujer por la gente que estaba abajo, por los obreros, por las mujeres. Se hizo desaparecer su cadáver. Y Rodolfo Walsh escribió este relato. Esa mujer. El coronel elogia mi puntualidad. Es puntual como los alemanes, dice. O como los ingleses. El coronel tiene apellido alemán. Es un hombre corpulento, de cara ancha, tostada. He leído sus cosas, propone. Lo felicito. Mientras sirve dos grandes vasos de whisky, me va informando casualmente que tiene 20 años de servicios de informaciones, que estudiaba filosofía y letras, que es un curioso del arte. No subraya nada, simplemente deja establecido el terreno en que podemos operar, una zona vagamente común. Desde el gran ventanal del décimo piso se ve la ciudad en el atardecer, las luces pálidas del río. Desde aquí es fácil amar, siquiera momentáneamente, a Buenos Aires. Pero no es ninguna forma concebible de amor lo que nos ha reunido. El coronel busca unos nombres, unos papeles, que acaso yo tenga. Yo busco una muerta. Un lugar en el mapa. Aún no es una búsqueda, es apenas una fantasía, la clase de fantasía perversa que algunos sospechan que podría ocurrirse. Algún día, pienso en momentos de ira, iré a buscarla. Ella no significa nada para mí, y sin embargo iré tras el misterio de su muerte, detrás de sus restos que se pudren lentamente en algún remoto cementerio. Si la encuentro, frescas, altas olas de cólera, miedo y frustrado amor se alzarán, poderosas, vengativas olas, y por un momento ya no me sentiré solo, ya no me sentiré como una arrastrada, amarga, olvidada sombra. El coronel sabe dónde está. Se mueve con facilidad en el piso de muebles ampulosos, ornado de marfiles y de bronces, de platos de maizan y cantón,

Desde ese momento se estableció un itinerario macabro y perverso. Mori Koenig puso el cadáver dentro de una camioneta y lo mantuvo en su interior durante varios meses, estacionándola en distintas calles de Buenos Aires, en depósitos militares o incluso en la casa de un militar. Una noche incluso los militares llegaron a matar a una mujer embarazada, confundiéndola con un comando peronista que pretendía recuperar el cadáver. Mori Koenig llegó a obsesionarse y a quedar al borde de la locura. Terminó instalando el féretro de pie con el cadáver en su oficina, donde procedía a manosearla sexualmente y mostrársela a sus visitantes. Una de las personas que vio en esas circunstancias el cadáver de Vita fue la cineasta María Luisa Bemberg. El dictador Pedro Eugenio Aramburu destituyó a Mori Koenig y le encomendó al coronel Héctor Cabanillas sepultarlo clandestinamente. La llamada Operación Traslado fue diseñada por el entonces teniente coronel y luego dictador también Alejandro Agustín Lanusse, con la ayuda del sacerdote Francisco Paco Rotger, a cargo de quien recayó la responsabilidad de obtener la complicidad de la Iglesia a través del superior general de la Orden de los Paulinos, el padre Giovanni Penco, y el propio Papa Pío XII. El 23 de abril de 1957 el cadáver fue trasladado en secreto en el barco Conte Biancamano a Génova, Italia, en un ataúd que explicaba pertenecía a una mujer llamada María Maggi de Magistris y fue enterrado bajo ese nombre en la tumba 41 del campo 86 del cementerio mayor de Milán. Las versiones se multiplicaron y el mito se agrandó. Hay versiones que sostienen que los militares mandaron a realizar 3 copias de cera de la momia y que la enviaron a otro cementerio italiano, uno en Bélgica y otro en Alemania Occidental. En 1969, la organización guerrillera Montoneros secuestró a Aramburu, exigiendo, entre otras cosas, la aparición del cuerpo de Vita. Cabanillas entonces se movilizó para traerlo, pero no llegó a tiempo y Aramburu fue asesinado. En septiembre de 1971, el general Lanusse, dictador que por entonces del país, le ordenó al coronel Cabanillas organizar el operativo retorno. El cuerpo de Vita fue entonces desenterrado de la tumba clandestina en Milán y devuelto a Perón en Puerta de Hierro, en Madrid. En tal acción participó el brigadier Jorge Rojas Silveira, embajador argentino en España. Al cadáver le faltaba un dedo que le fue cortado intencionalmente y presentaba un leve aplastamiento de la nariz, pero estaba en buenas condiciones generales. En 1974, ya con Perón del regreso en el país, en Argentina, los montoneros secuestraron el cadáver de Aramburu con el fin de cambiarlo por el cadáver de Vita. Ese mismo año, ya muerto Perón, su tercera esposa María Estela Martínez de Perón decidió traer el cuerpo de Eva al país y lo ubicó en la Quinta Presidencial. Mientras tanto, el gobierno de Isabel Perón comenzó a proyectar el Altar de la Patria, un mausoleo gigantesco que albergaría los restos de Juan Domingo Perón, Eva Duarte de Perón y todos los próceres de la Argentina. En 1976, la dictadura militar que tomó el poder del 24 de marzo le entregó el cuerpo a la familia Duarte, que dispuso que fuera enterrada en la bóveda que su familia posee en el cementerio de Recoleta de Buenos Aires, donde se encuentra hasta entonces. El conocido cuento del escritor Rodolfo Walsh, titulado Esa mujer, publicado póstumamente en 1986, tiene como tema el secuestro del cadáver de Vita. Personajes del cuento y personajes de la historia argentina no son solamente argentinos, se los puede encontrar en cualquier país de Latinoamérica. Esto pasa. Esto es moneda corriente. Hoy, antes, el militar y lo que respondía en el cuento de Rodolfo Walsh. Un cadáver, en cualquier parte. La resistencia de este escritor, de este periodista. Aparte de militante, dejémoslo más allá de la militancia o no en Montoneros, en ese movimiento, aunque muchas de las cosas que hacen están a partir de eso. Pero dejémoslo a un lado, esa historia de Rodolfo Walsh, y veamos la historia del periodismo. Del periodismo como resistencia.

Lo que oímos principalmente es ruido. Cuando lo ignoras, te molesta. ¿Qué va a llevar? Señora? Bueno y barato, Si lo escuchas, lo encontrarás fascinante. Amado el caballero, de buen corazón y de buena voluntad, que pueda y me desee colaborar y apoyarme en mi forma de trabajar, que Dios se lo ha de pagar. Paisajes sonoros. Lugares del mundo y sus sonidos. El silencio no existe. El 7 de mayo, cientos de niños y educadores comenzarán en Puerto Iguazú, Misiones, una marcha que recorrerá 4.600 kilómetros para amanecer pueblos labrados como la tierra. Lo que nosotros queremos decirle es que todos se junten, que todos apoyen a un país Paisaje sonoro, manifestación, marcha de chicos del pueblo, sonidos del Rosario, sonidos de Rosario, son paisajes sonoros, son voces de la resistencia, porque los chicos también pertenecen a la resistencia. El silencio no existe. Para bajar el podcast de este programa, entra a radio.estudiorodante.com. Este instrumento sin lengua ni dientes imita los tonos que usted emite. Habla con su misma voz. Pronuncia sus mismas palabras. Y siglos después de que usted se haya convertido en polvo, será capaz de reproducir cada pensamiento ocioso, cada tierna fantasía, cada vana palabra que usted haya decidido susurrar ante el delgado diafragma metálico. Sección vinilo. Sección vinilo. 77 fue, recordémoslo, anticipación e inicio del fenómeno llamado punk, que ha representado el alma más profunda de las culturas juveniles de los años 80 y 90. El punk no fue en realidad un puro y simple gesto inmediato de revuelta, aunque le encantase presentarse como tal. El punk fue el despertar de la conciencia tardomoderna frente al efecto irreversible de devastación producido por todo aquello que los movimientos revolucionarios no supieron cambiar, eliminar y destruir. El punk fue una especie de desesperada y lúcida conciencia de un después sin salvación. No future, declaró la cultura punk, contemporánea de la insurrección creativa de Bolonia y de Roma. No hay futuro. Aún estamos en este punto, mientras la guerra más demencial que la humanidad haya conocido destruye las conciencias y las esperanzas de una vida vivible. Estamos aún allí, en el punto en el que nos dejó el Congreso de septiembre de 1977. No Future sigue siendo, hoy como entonces, el análisis más agudo y el diagnóstico más acertado, y la desesperación, el sentimiento más humano. Este es un texto de Franco Berardi Fifo, Generación Post-Alfa, y lo que escuchábamos era Rigidez Cadavérica, Tropas de la Noche, un casetito ahí olvidado del punk, de los inicios de punk en Argentina, que hace poco me hicieron llegar. El silencio no existe. Y bueno, esto fue el décimo Silencio No Existe en Resistencia. Lo que leímos, Sábato, La Resistencia, Claude Roy, Algo de Realidad, Gabriel Celaya, Generación Post-Alfa, Franco Berardi Bifo. Lo que escuchamos, Resistencia Suburbana, No Te Calles, La Trova Kung Fu, Oriente Medio, Babylon Circus, Contra la Guerra de Irak, El Circo de la Vida Somos Nosotros, Rally Barrio Nuevo, Respingaus, Vamos, La Orquesta de Vegetales, La Vela Puerca, Madre Resistencia, Arbolito, El Reivindicador, Caramelo Santo, Nunca, No Te Va a Gustar, Pensar. En la sección de Radio Arte escuchamos Ruidos versus Violencia, María Andueza Olmedo, de Madrid. En la sección Voces, a Rodolfo Walsh, con Esa Mujer y la noticia del secuestro de Rodolfo Walsh. En la sección Paisajes Sonoros, Marcha Chicos del Pueblo, del colectivo Sonidos del Rosario, que nos van mandando sonidos que van grabando a lo largo de distintos países. En la sección Vinilo acabamos de escuchar Rigidez Cadavérica, Tropas de la Noche. Espero que les haya gustado este décimo Silencio No Existe. Mi nombre es Sol Reza. ¿Qué es la resistencia? ¿Cuáles son sus sonidos? ¿Cuál es tu propio sonido en la resistencia? Nunca, que no digan nunca, coseche maldad. Oye mamita, mi abuelita, ponte a mirar más allá. Manera. El silencio no existe. Interfiere en tus oídos a través de La Voladora Radio 97.3, Ameca Meca, México. Radio Bemba FM 95.5 en Hermosillo, Sonora, México. Corporativo 9.com, Culiandras.com, Samartinjalisco.com, Huejuquilla.com, Tancitaro.com, NuevaCasasGrandes.org, Puente de Ixtla.com, Otlanared.com, Tilsa.com, Amacunet.com, Telarana.net, Radioteca.net, UnionVerdadera.com.ar, RockMexicano.org.mx. Distintas formas en las que viaja un mismo sonido. El gobierno argentino del demócrata Rivadavia, como es designado actualmente, contrata al coronel prusiano Rauch, como dice textualmente el decreto, para eliminar a los ranqueles. ¿Por qué eliminar a los ranqueles? ¿Qué mal habían hecho los ranqueles? Esos indios hermosos,

El coronel y su tropa avanzan por la tierra, traen de Europa el más nuevo manual de la guerra. Indios salvajes que no tienen Dios ni gobierno van a tener que aprender a morir como perros. Un joven indio ya harto de tanta prepotencia, tus hermanos caídos, vengarlo quisiera. Ansioso espera la tropa que viene, que a él llega. Volteó al valiente coronel. Y le cortó la cabeza. Es quizá uno de los sonidos más intensos que existen. El silencio no existe. Miércoles de 18 a 20 horas. Radio Verte, Radio Experimental. Por la Voladora Radio o en formato podcast en estudiorodante.com. El silencio no existe.